¿Qué rojas? No, sí, pero es rojas. Interesante. Rojas. Ya empezó el problema, el grupito de mierda. Grupito de miércoles. Una conversación innecesaria por Radio Santo Tomás. ¿Escuchamos? Sí, sí. Hola. Sí. Ahora sí. Señoras, señores, cositas, mamitos, papitos. Hace tanto tiempo que no hacíamos este programa que tuvimos dos presentaciones. Así que buenas tardes a todos quienes ya nos escuchan por la 107.5 de la frecuencia modulada en la Florida y también por internet. Esto es Grupito de miércoles. De la bienvenida a quienes me acompañan cada miércoles en este programa. Muy buenas tardes, Manuel Silva, alias Operador en Twitter. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Yo bien, no sé cómo estará el resto, pero ahora vamos a preguntar y lo vamos a hacer. ¿Cómo están? También, buenas tardes al analista internacional Ronald Voto. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Todos bien, de hecho nos trae un ranking internacional Ronald más adelante, pero brillante. Espectacular, así que prepárense. Y cerrando esta nómina que de selección de gente media extraña, aquí tenemos a Camilo Arévalo. Muy bien, menos mal, todos. Ah, buena onda, el cabrón. Oye, ¿cambiaste el discurso? Sí, ¿por qué? Es que se me perdió la libretita y tenía que improvisar. Mi libretita azul ayer se me perdió. Exactamente. Bueno, como todo miércoles partimos con una noticia de la contingencia nacional y precisamente vamos aquí con uno de los antiguos candidatos que ya se bajó, Lawrence Golo. Que lo bajaron. Así es, bueno, que el lunes pasado, lunes 13, llegó a Chile desde China un barco con material de propaganda electoral de él, que este encargó para las primarias semanas antes de que la UDI decidiera terminar con su candidatura. Cercanos al ex postulante, que rechazó ir al Senado y se debate entre aceptar cargo en la OCDE o formar parte de un movimiento político, aseguran que el material será utilizado. La duda es cómo, ya que Goldborn, presidente 2014, no corre, al menos en el actual escenario. ¿Qué les parece esto, muchachos? Qué pena. Toneladas y toneladas de tazones con caritas de Goldborn, vote por mí o... Creo que todavía está llorando. Todavía está llorando Lores. No, pero mira, primero hay que ser claro que lo que hizo la UDI no se hace. No se hace eso. Pero escogen a Lores como su precandidato, por un tema de encuesta, de que iba arriba y todo. Y cuando viene el problema de Senkosu, y aparte de las islas, si alguien me ayuda. Las vírgenes. Exacto. Es que se lo veía la palabra virginidad a Ronald, por eso. Lo bajan al tiro. Y de un principio todos sabíamos que el candidato propicio para ser el representante de la UDI era Longueira. Sí, y sale Longueira diciendo, esto no me lo esperaba. Sí, mentira, claro. Si se lo esperaba. Sí, esto claro. Ya se sabía. Uy, que lo iba a seguir. Sí, claro. No, pero igual da lata, po. Imagínate todo el cargamento. ¿Qué hará con eso? Es la gran pregunta, po. Yo creo que, va también a contratar un container de vaselina para... O puede también, no sé, pues sacarle alguna, no sé, alguna foto de la cara de, no sé, pues de Longueira y colocárselo a su afiche. También, pegarlo con estifico o escupito, como decía en el colegio. Sí, no sé, como para arreglarlo, digo yo. Claro, no es mala idea. Porque, ¿qué más podía hacer? ¿Quemarlo? Sí, quemarlo, que no se me ocurre quemarlo. O guardarlo para la próxima, claro, próxima elección. Pero pegar le cambié el año, no sé. Pero pegar el rostro de Longueira en tolerancia cero. Así como con esa mirada penetrante, desencajada después de la intervención de Paulsen. Esa mirada no, y colocamos y colocan a Paulsen también. Ahí también. Como dicen, apoyando a Longueira. Claro, también. No, nunca va a pasar eso. De verdad, nunca. A mí lo que me sorprende es que sea... yo sabía que era una tonelada de... de merchandising, pero acá en el The Clinic aparece que son toneladas. ¿Cachai? No especifica cuánto, pero son muchas toneladas. Entonces, primero, ¿dónde metí esa propaganda? Y segundo, ¿dónde te metí esa propaganda después? Yo creo que lo mejor podría hacer lo mismo que hicieron cuando pasó esto de las uvas. Regalar esas cosas, o sea... ¿Pero a quién se las iba a regalar? A mucha gente que no tiene. Hay gente que ocupa la tela para hacer cartera bolso. Sí. Para también reciclar, ¿de verdad? No, pero también esto no era un poco más el analizar este tema de las propagandas. De los afiches y todo. No, eso es lo... Sí. Del tema. ¿Se me fue el micrófono? Se me fue la idea. ¿En qué estaba? Gracias, abuelito Ronald. Gracias, Tatita. Muchas gracias. Se me fue la idea, vos. No sé, algo con, no, algo con tema, el tema de los afiches, que estamos plagados en épocas presidenciales, municipales, ¿y qué hacen con eso? Es plata perdida. Pero si las municipales fueron el año pasado. No, me refiero a los carteles, a todas las palomas que con la foto del candidato, todo eso se pierde, es plata perdida. Bueno, que nunca le ha dolido perder toda esa plata a estos tipos. No, si estamos claros, y mientras gente que no tiene para qué comer, gastan Millonada en paloma y... gente, ¿no? Que no tiene plata para comer y anda... Claro. ¿Hasta cuándo, ah? ¿Hasta cuándo? Bueno, hablando... Justo estaba hablando Ronald y me acordé que hoy día es el día del Pisco Nacional. De hecho, tío Juguito también va a estar muy contento por esta noticia y muchos otros. De hecho, en Twitter, Pamela Scarlett nos dice... operador anda celebrando el día del Pisco, por eso se había desaparecido en un principio y llegó un poquito tarde al programa. Llegó el ebrio. ¿Qué voy a decir, Manuel? Ya llegó el ebrio. Llegó el ebrio, quizás. No, yo estoy sano. ¿Seguro? Gracias. Sí. Bueno, y justo ustedes estábamos hablando aquí en este programa. Pamela, quédate callado. Estábamos hablando de un candidato UDI, partido político que se caracteriza por ser medio retrógrado en algunas cosas, cosa que también le ha sucedido a Nintendo, ¿no, Camilo? No, sí. acusan a Nintendo de homofobia por corregir una falla de un videojuego. La compañía. Ay, la música. Tranquilo, ahí viene, bien. Me dieron pena hasta que bailar. Ahora sí. Okay. La compañía. ¿Pero por qué baila Felipe? Está sacando la ropa, tranquilo Felipe. Es que en mi noche en el Club Miel, como que se envolvía de tal manera que le ponía bueno. Dice que la compañía japonesa Nintendo fue acusada hoy de homofobia debido al anuncio de un arreglo de un error en la programación de uno de los videojuegos más vendidos de esta compañía, llamada Tomodachi Collection New Life. Un título simulador social lanzado el 28 de abril por la consola 3DS, en el que los jugadores también tenían la posibilidad de casarse, adoptar hijos o tener actitudes románticas comunes. Esto se da a entender que hombres y hombres podían tener relaciones sexuales y también podían tener hijos y cosas así. Entonces, como que Nintendo dijo, ¡ah, no chihuahua! ¡Ah, chihuahua! Lo que significa, oye, no pueden casarse entre ellos, ¿cachai? No es posible. Entonces, lanzamos este parche. Yo creo que el peor error de Nintendo fue decir que el parche corregía las relaciones humanas que se vuelvan extrañas. O sea, calificando las uniones del mismo sexo como anormales. Sí. Entonces, en este momento. Dijiste que se podía tener hijos también. Sí, de hecho. Perfecto. Sale un hombre embarazado. Bueno, yo caché que no es por justificar. Yo en realidad estoy... ¿Eres gay, Manuel? ¿Eres gay? Di la verdad. El pota es mío. Yo estoy en desacuerdo con eso, ¿eh? Pero igual es raro de repente, no sé, un cabro chico de 5 años, ¿cachai? Jugando como, mira mamá, estoy embarazado, y parece un hombre embarazado, ¿cachai? Claro. Igual es flipo. El niño filipino. Claro, todo el rato. Se llamará José Miguel. Claro. No, pero ¿sabéis qué? A mí me gustaría que haya pasado esto y no creo que haya sido algo fortuito. No sé por qué me tinca que no es fortuito, pero me gusta que pasen esto porque los temas se ponen en la palestra. De hecho, tiempo atrás, un padre modificó una versión de Zelda por completo, modificando los textos, los sprites, para que cambiara el género del personaje a femenino. ¿Por qué? Porque él tenía una niña y la niña era muy fanática de los videojuegos, pero en todos los videojuegos está como conceptualizado como para que un hombre juegue y él se sienta en primera persona, pero no para las mujeres, ¿cachai? Entonces, de por sí, la industria de los videojuegos es muy machista. Y es bueno que se pongan estos temas en la palestra. ¿Está bien? Me parece estupendo. Genial. Genial. No, mira, yo encuentro que esto, si bien ahora ya te están acusando, ¿cierto?, por homofobia, es un punto menos en contra de Nintendo. Sin embargo, hay que destacar. Y Nintendo viene muy alicaído en el último tiempo. Viene muy alicaído y se viene el E3. ¿Ya? Pero Nintendo dijo de hace mucho tiempo que no va a participar en el E3. Y eso es considerado un suicidio corporativo, ¿cachai? No, si ya... Es que Nintendo ya está suicidado hace rato, si es un harakiri bien pesado. Lo único es que están ya... O sea, Sony y Microsoft tienen mucho camino adelantado a Nintendo. ¿Sí? Ahora, ¿en qué momento pasó eso? No lo sé. Se supone que ellos como que se alejan de la E3 y estos festivales medio grandes para hacer unas cosas privadas y así darle más importancia a sus productos, como la PlayStation o la Xbox. Hacen fiestas privadas donde se embarazan hombres. Claro, con esta música. Hola. We'll be together again. Qué terrible, hombre. En fin. Así nomás. Tú. Algo que agregar, Ronald, tú no has hablado nada. ¿Tienes el juego acaso? ¿Lo has descargado? ¿Lo probaste? Eres homosexual, Ronald, ¿tienes la verdad? No, es que yo no juego esas cosas. ¿En serio? Sí. El otro día estuvimos jugando con Mauricio ahí, Mauricio Campos. Virtual Tennis, todo interesante. Al micrófono, por favor. A todo esto, el Mauricio Campos, que seguramente no debe estar escuchando. Ronald, al micrófono. Me debe una cerveza. Así que está el aviso al tiro. Pero que sea un pisco. Claro, y también sí. Sí, puede ser. Ronald, pero la cerveza te puede dejar gordo. ¡Garda! De hecho, la próxima noticia habla de eso, del tipo gordo. El tipo era muy gordo. Si no, Manuel sabe de esta noticia. ¿Por qué gordo? ¿Estoy diciendo gordo? No, ¿por qué gordo? No. Dejó de ser el hombre más gordo del mundo. Pero ya, po. Dejó de ser el hombre más gordo del mundo, pero ahora tiene que sacarse la piel sobrante. Paul Mason era el hombre con más sobrepeso del mundo. Sí, ¿podemos sacar la canción de fondo? Como, como un gordo gay. Como que estamos felices. Como gordo con el insure, como que no pega. Bueno, Paul Mason era el hombre con más sobrepeso del mundo. Llegó a pesar 444 kilos en 2009 y desde entonces trató de adelgazar para dejar de lado todos los problemas de salud que acarreaba. Durante más de 3 años de esfuerzo y gracias a un bypass gástrico logró perder 300 kilos. ¿Cachai? ¿Cuántas billeteras hicieron ahí? Chaquetas, botas, todo. De hecho, Goldberg le pidió a él que le hiciera la... ¡Claro! Con la piel hicieron los carteles que echaron propaganda. Y ahora que no se puede ocupar. Pero ahora Mason necesita una operación quirúrgica para retirarse toda la piel sobrante. Pero no puede hacerlo, ya que la cirugía cuesta unos 5 millones de dólares. Así es que decidió desnudarse y hacer públicas las imágenes de su cuerpo en el diario The Sun para promover su situación y lograr donaciones para subvencionarse la operación. Momento, ¿dólares o pesos? Debe ser pesos. Debe ser pesos, porque... Sí, bueno, dice pesos, sí. No sé. No, sí, porque 5 millones de dólares es demasiada plata para sacarse las sábanas de piel que le quedaron. Es que, ¿tú viste la foto? Sí, yo vi la foto. Era, no sé... Como una frazada, era... una frazada de piel así. Era una azafrada de piel, una cosa impresionante. Y eso... Para solucionarse la operación, incluso conversar con algún doctor para que se apiade y acceda a operarlo. No, qué fuerte. Impactante el tema, pero bueno, se sabe que cuando uno se hace un bypass gástrico, queda piel sobrante, donde claro. Tiene que hacer otra operación. Y además viene el otro tema, que tiene que empezar a hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque uno no saca nada con hacerse el bypass, si después no vas a... vas a tener tu vida sedentaria y vas a volver a ser gordo. ¡Gorda! No, a ver qué pasó acá. Encuentro igual que es súper delicado el asunto, porque mucha gente en el afán de la publicidad, sobre todo de construir imágenes muy perfectas, creen que las cosas son llegar y hacerlas. La publicidad te hace esa cuestión muy instantánea y la gente se hace esa misma idea inconscientemente de hacer las cosas muy a la rápida. Claro. Y olvidan que, claro, tú podías operar, pero quizá se te olvida lo de la piel, o es tenés que hacer ejercicio, o tenés que comer más sano, ¿cachai? Se olvida todo eso. Mira, no sé si a lo mejor será un tema de cultura o no, pero tú cuando te operáis, ¿cachai? Como que no pensáis en el fondo que después te va a quedar lo cierto. Sí, uno tiene que ver como que se opera y ¡tarán! Que claro, listo, claro, es que está todo concebido por la corteza, no por la sustancia. Entonces como que tú te veis por fuera, pero no ¿cachai? Que tenés que hacer un cambio por dentro, ¿cachai? Es una cuestión así, yo creo. Adelante, corteza. Corteza y dentro. Te enteré. Salud. Perdón que ando con alergia, perdón, auditores. Está con la alergia. ¿Ronald quiere leer? ¿Nos trae algo? No. Vamos, ¿no? Sí. Cambiamos de tema, no sé. Sí, cambiamos de tema. Es un pase para que el gordo ya pasó. Cambiamos, entonces. Un estudio demuestra que tomar cerveza mejora la recuperación tras un infarto. Ah, bueno. ¿Cuántos infartos te han dado, Ronald? Ninguno. Está preparando. Estoy preparando, justamente. Un estudio del Centro de Investigación Cardiovascular ha demostrado que el consumo moderado de cerveza, con y sin alcohol, mejora la función cardíaca y la recuperación de un paciente después de sufrir un infarto. El Colegio de Farmacéuticos de Granada ha acogido la presentación del estudio dirigido por la doctora Gema Vilaur, investigadora del Centro de Investigación Cardiovascular. Vilaur ha detallado que la cerveza ofrece, siempre con un consumo moderado, un efecto cardioprotector, que representa defensas para el paciente con problemas de corazón y agiliza su recuperación tras sufrir un infarto miocardio. ¿Cuántos infartos para el 18 tuviste, Ronald? La verdad es que yo no tomo. ¿En serio? No. ¿Pero agua? ¿Tomáis leche? Agua no. ¿Ah? ¿Leche? No, alcohol. No, de verdad. Silencio. Oye, el nivel de descaro ya... El carerrajismo de Ronald es brutal. No, pero es verdad. Off the charts. ¿Alguna vez me ha visto tomando usted? ¿Ninguna? Ah, yo no. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando fuimos a tomar a Sociedad, ¿no acordáis? La otra vez fuiste a tomar conmigo. ¡Oh! Oh. Aquí, Melisa Pérez, compañera de universidad. Es que ustedes no saben que yo tengo un gemelo. Vaya. Entonces, vamos alternando. Una semana viene él, otra semana viene... Así vamos. Se intercambian. Ay, tu gemelo fue el que se fue a casar a Argentina el otro día, ¿no? Sí, pues, él. Ah, bien. ¿Estás seguro? Tiremos una batalla. Eras tú. Lo que digas. Pero qué bueno que la salud no haga tomar más. Claro. Es bacán. Yo encuentro que todos estos estudios como que son extraños, porque como que por un lado buscan darle sentido a la vida a las personas en una época donde muchos pierden el sentido a la vida y se vuelven depresivos, y por otro lado justifican el consumo de industrias gigantes donde hay mucha plata por medio. Sí, bueno. O sea, si tomamos Báltica, no era bien para el corazón. Doragua, no era bien para el corazón. ¿Doragua? ¿De dónde salió esa cuestión? Antillanca, cerveza Antillanca, Escupo, no era bien para el corazón. No creo. Tomar escupos de corazón, qué onda. Hay que tomar buena cerveza. Por ejemplo, una, no una marca. No tomo cerveza, cuando la tomo. Claro. Una marca, ¿alguna recomendación que nos dé, Roder? No, si yo no tomo. Agua. Agua, no, en tampoco. Vaso. En vaso. Toma directo de la botella. Oye, ¿quién es la que está hablando? Es Melissa Pérez, ya la hemos presentado. Es nuestra invitada especial del programa de hoy. Hola, hola. Bueno, para no la conozco. Olvidar un poco esto de la cerveza y las mentiras de Ronald, vamos con el próximo tema. Camilo Arévalo nos presenta la canción. Así es, Supermodel Robot de The Network. Ah, bueno. Estamos de vuelta aquí en Grupito de Miércoles y empezamos a ponerle bueno aquí con las noticias. Estábamos hablando de Angelina Jolie, pero justo no la habíamos considerado para la pauta de hoy día. Así que, así es. Manuel nos va a hablar de los bomberos. Que viva los bomberos, ¿no? Viva los bomberos, bomberos chicos buenos. Bueno, en realidad no sé si tan buenos, porque un confuso incidente sucedió en Talca cuando Carabineros detuvo a un voluntario de bomberos que se encontraba en un procedimiento de rescate tras un accidente de tránsito. El hecho ocurrió cuando el voluntario de bomberos llegó hasta el consultorio donde fueron trasladados los heridos del accidente. En ese momento se inició un altercado con Carabineros que terminó con el con parece carrera de caballos, Manuel. Con el voluntario detenido va por los palos y ganó. Como tenés que rebatir a un preso. fin. Pasemos a otra noticia. Ya, esto era todo, ¿nos vamos? Claro. No, pero prosigue. Se le perdió la hoja. Según la versión del personal uniformado, todo sucedió cuando el voluntario pidió los nombres de los involucrados en el accidente. Al no tener respuesta inmediata, comenzó a amenazar a los policías argumentando que él era abogado y quería lo posible para destituir a los carabineros de su cargo. Tras las amenazas, los efectivos procedieron a detener al voluntario por amenazas a la autoridad. Estoy seguro que les dijo, queridos uniformados policiales, yo voy a contrarrestar su postura actual. En esas mismas palabras, claro, que le había referido. Los carabineros le dijeron, lo más probable. No al lugar, porque habla como idiota. Claro. En tanto, un video aficionado registró cuando el voluntario de bomberos fue agredido por personal de carabineros. Yo vi el video y era muy confusa la escena, porque como que veí gente así amontonada. Era muy basura el video, así, gente amontonada. Pero y hubo... decían, extra, así, tal embarrada. Así, no. ¿Pero hubo agresión por parte de carabineros? No vi, si lo único que mostraban era como montones de gente y como que tenían tomado al bombero, pero no, nada más. De verdad es confuso todo el... Parte del amarillismo igual de la tele, pero fue como... ¿sí? Sí. Es que mira, se te ponía a pensar, ya, ahora pasó el tema del bombero detenido, ¿cierto? Para la marcha pasada hubo dos fiscales que se agarraron también con personal de fuerzas especiales, que bueno, son fuerzas especiales, digamos, que no son, digamos, son muy simpáticos. Muy simpáticos. No, pero nada. ¿Cachai? Pero ya los carabineros como que... O sea, que se dé un hecho de violencia relacionado con ellos ya es como algo normal. Yo creo que los procedimientos, cuando hay algún accidente, hay un manual, si no me equivoco, que salió en el 2002, que se llama el ABC, que te establece el orden de prioridades que tienen los diversos cuerpos. Y claro, está en ese mismo orden: A de ambulancia, B de bomberos y C de carabineros. Entonces siempre tienen ese orden de prioridad, ¿cachai? Igual que el ataque que los señores carabineros estén todo el rato así como muy así como peligroso. O sea, onda, no puede decirle nada porque te van a mandar preso. Se supone que ellos tienen que como orden pero, y patria, pero, a ver, que es también nosotros, a ver, tampoco tienen la culpa 100% de carabineros. Nosotros también cooperamos para que estén en la defensiva siempre. El sacrificio. Nosotros cualquier cosa, uno llega e insulta a carabineros y a eso no tiene ni la culpa, o si ellos los mandan nomás. Pero me miráis con esas caras así como de no, mera, como si hubiera pasado. Mira, ¿te pasó algo, Ronald? No sé, yo se lo justifico a los carabineros normales, pero por ejemplo a los GOPE no. Que los GOPE son entrenados para ser perros. Son tipos que la otra vez nosotros les preguntamos algo muy en buena y nos mandaron a freír mono al África. Veníamos caminando, le preguntamos y nos respondieron otra cosa que nada que ver. Son tipos muy mala clase, pero son entrenados para ser así por razones lógicas igual. Pasó la muda. Algo estaba acoplando. Sí, estaba sonando algo, no importa. Ya cambiemos el tema porque quizás nos van a venir a advertir como van a ir al norte. Camilo. Ah, me toca. Estados Unidos, armas. Dice lo siguiente. Dice la pauta eso. Sí, es que no la veo nunca. Dice: los barrios de Estados Unidos donde regalan armas para acabar con el crimen. Imagínese que un día está viendo la televisión en su casa, llaman a la puerta y le ofrecen un arma gratis para proteger su vecindario. Pues eso más o menos es lo que les está pasando a los residentes de varios barrios de 15 ciudades. De 15 ciudades estadounidenses. Potenciando la cultura armamentística en Estados Unidos. No me sorprende. ¡Aló! Escopeta gratis. ¡Aló! Lleve la moda. Lleve la moda. Claro. Lleve la recortada. Cambio escopetas por zapatos o algo así. No, a mí, ¿sabéis qué? No me sorprende. Sobre todo después de ver el documental de Michael Moore del Bowling for Columbine, de la cultura armamentística aquí en Estados Unidos. ¿Con Columbine? No crean que yo me voy a pegar un Columbine en esta universidad. No crean que va a pasar eso. No crean. No, pero en el documental es impresionante. Hay un señor que tiene su escopeta. Su rifle debajo de la almohada. Sí, pues mira, esto dice: los que llaman a la puerta son los voluntarios del proyecto de los ciudadanos armados, Armed Citizens Project o ACP, you're a motherfucker. Por sus siglas en inglés. Una organización no gubernamental. Claro, pero probablemente debe contar con el apoyo de la Asociación del Rifle. Claro. Claramente. Sí, todo. Pero igual así. Es que de alguna otra forma también se justifica, sí, la violencia hoy en día en Estados Unidos, pero es que te vais a los dos extremos. Sí. Es que es el problema. Es que porque también te sirve para defender. ¿Por qué? Porque el nivel de delincuencia, de todo, es altísimo en Estados Unidos. Justifican la violencia con más violencia. Sí, es que mira, esto lo pero ¿qué pasa? Alguna persona que está desquiciada, alguna cosa, tiene un arma en la súper fácil de acceder. Sí. No se puede, y ya vemos cuánto. Esto lo habíamos hablado en un programa anterior. Sí, me acuerdo. Algo. Y sí, lo dije. No. Bueno, la cuestión es que. O sea, ya está bien, le bombardearon, ¿cierto? La cuestión de las Torres Gemelas y todo eso, ¿cachai? Torres Gemelas. Pero pasó también el tema de los escolares muertos, ¿cachai? No me acuerdo cuándo fue, cuándo pasó esa cuestión. Y Obama, ¿cierto? Dijo como ya vamos a tratar de controlar el tema de la arma y qué sé yo, ¿cachai? Y estos locos están regalando las armas, ¿cachai? O sea, ¿qué onda, po? Pero sí, es que por eso te digo, es complejo el tema, te vais los dos extremos. Por eso es complicado, ¿cachai? Pero los gringos están como... Es que mediáticamente ellos justifican todo su, ¿cómo se dice? La cultura armamentística por lo que pasa afuera hacia Estados Unidos. Ese odio belicoso de Medio Oriente hacia Estados Unidos cuando es todo lo contrario. Ellos no son capaces de ver hacia adentro. Y ese es el gran problema de Estados Unidos, que no se preocupan de corregirlo de adentro. Ese es el gran problema. Que venden las balas. El gran problema que le criticaron mucho a Obama, de que se preocupaba mucho hacia afuera y no lo que estaba pasando realmente en Estados Unidos. Está con problemas de salud, la reforma migratoria que todavía no pasa nada y que tiene peligrando a muchos indocumentados en Estados Unidos que esperan que se apruebe la reforma migratoria y que se ha tenido que meter hasta la Iglesia Católica para poder de alguna forma ayudar dar consejos para qué hacer, ¿cachai? Eso de dar una buena imagen hacia afuera pero no tener las cosas muy bien hacia dentro me suena a una larga y angosta faja de tierra. Piñera. Y lo de la concertación también. La concertación nacional. Sí, estamos mal. No volváis, Bachelet. Cambiemos de tema mejor. Sí, Ronald, porque... un estudio realizado en la Universidad de Bretagne de Francia, concluye que los hombres resultan más atractivos para las mujeres mientras sostienen una guitarra. Así que atento a los que puntean. Yo toco guitarra acá, yo toco guitarra. Yo también toco guitarra. Bueno, somos sexy. Ojo con los punteos ahí. Según publica la revista Psychology of Music, en un experimento con un joven atractivo de 20 años, los investigadores provocaron encuentros con mujeres en una tercera parte de los casos llevando una funda de guitarra, en otro porcentaje similar con una bolsa de deporte y sin nada en las manos del en el resto. Cuando el joven llevaba... ¿Cómo? En el resto, no en el recto. Perdón. Cuando perdón, el joven perdón. Llevaba la funda de guitarra, el 31% de las mujeres le dio su número de teléfono cuando él se lo pidió. Ah, bueno. Frente a solo un 9% que respondió afirmativamente cuando portaba una bolsa de deporte. A ver, acá hay una mujer. Melissa. Manuel. Háganos, Manuel. Invitada del día de hoy. ¿Qué puedes decir? Sí, ¿es de verdad esto? ¿O no? Encuentro súper atractivo los hombres que tocan guitarra, de verdad. Yo, que me imagino que en algún momento te van a decir, te compuse un tema o te puedo tocar un tema. ¿Te puedo tocarte algo? Entonces es romántico, de verdad. O sea, yo a mí me encantan los minos que tocan guitarra. Ah, bueno. Por eso está del lado de Manuel ahí. Exacto. Ah, claro. De hecho, yo creo que es una cuestión súper... Esto va a sonar casi psicoanálisis. Es innecesario eso, Ronald. Pero la forma de la guitarra siempre se le ha asociado a la forma de la mujer. Sí. Y una mujer inconscientemente puede verse tocada cuando un hombre toca una guitarra. Se supone que hay que tocar la guitarra como uno tocaría una mujer. Es como ese juego sexual entre un instrumento y el hombre que la toca. Claro. ¿Cachai? Entonces, sí, me imagino en Heavy Metal. Claro, o sea, si le dais como caja a una guitarra... Es como... Bueno, porque la situación se hace... Se hace fácil, pero yo estaba leyendo sobre este tema y como que las mujeres, como que ven al hombre que se conecta con temas más frágiles a tocar la guitarra y como que son más intelectuales y cosas son así. Son más sensibles. Son más sensibles, ¿cachai? Entonces sí, puede ser que en algún pasa. Momento eso y le traiga. Y no es chiste. No es chiste. Uno relaciona de verdad que... El micrófono, por favor. Uno relaciona de verdad que los minos que tocan guitarra son más sensibles. Sí, pues. En parte son más sensibles y son más... A ver, ¿cómo se dice? No tan cavernícolas. Sí, pues. Ahora, si tocáis un triángulo, no es lo mismo. Claro, un palo de agua. Un palo de agua, no es lo mismo. Tengo una pregunta aquí a nuestro radio controlador. Si podemos tirar un tema, terminamos. ¿Qué hacemos? ¿Podemos tirar un tema más? Ya, bueno, les vamos con la canción, Camilo. ¿A qué canción es? Esta es la canción que viene, se llama Undercover Martin de Two Door Cinema Club. ¿Cierto? ¡Oh! Sí, ese. Sí, pero es que estamos ya casi en la hora, pues. That would melt in your hands. And she spoke words of wisdom to the basement people, to the basement. Many surprises await you in the basement people, in the basement. You hear the last time, you know we're gonna find you sick in the car seat, cause you're not up to going out on the main streets completing. You hit the last time, you know we're gonna find you sick in the car seat, cause you're Estamos de vuelta con Grupito de Miércoles. Y antes de tirar nuestro último tema del programa, quiero mandarle saludos a Pamela Scarlett, a Simona Gutiérrez, a Melissa Pérez, que está acá, a Bárbara Augusto, no recuerdo bien el apellido, Carvacho, a Gustavo Romero, a Álvaro Catrileo, Alberto Catrileo, a José Deca David, el alias El Colombiano, a Esteban, el Gato Carvajal, a Nico Márquez. A Nico Márquez también, que está ahí con sus frenillos o sus cosas de los dientes. Y vamos con el último tema, Ronald, ¿o no? Exactamente, el último tema. Un estudio riguroso que hizo Ronald. Sí, sí, personalmente lo hizo Ronald. Exacto, exacto. Estuve alrededor de 5 meses haciendo este estudio. Degustando y todo. Sí, pero probando por parte. Ya vamos. En gusto no hay nada escrito, más aún cuando de mujeres se habla. Obvio, pues cada machote tiene sus preferencias y hasta la más porfiada puede resultar atractiva. Sin embargo, existen ciertos parámetros que en varios concuerdan. Así al menos lo dejó un estudio reflejado realizado por los capos de Miss Travel, quienes le preguntaron a los adanes cuáles son las mujeres más encachadas dependiendo de su nacionalidad. Lo sacaron de la cuarta de nuevo, ¿cierto? Exacto. Sí. ¿Quién saca el tema ante la cuarta? Dios mío. A ver, ¿alguna preferencia antes de dar el ranking? La, ¿lo de puedo decir acá? Es que no, es muy fuerte. Soy de Chanel. Dale. Ah, no, no, no. Pero ¿alguna no. nacionalidad? Nacionalidad camboyana, puede ser. Es un lindo país. Es un lindo país. Es un lindo país. Sí. Es un lindo país. La italiana. Manuel. No sé, en realidad. Ya, vamos. Ya, la gracias. Rusa, la rusa. Décimo lugar, Italia. Vamos, noveno. Suecia. Barrio okay. Suecia. Se lo sigue. Oye, las suecas son ricas. Sí, sí. Octavo, Bulgaria. Ay, ¿dónde? Las bulgares. Séptimo, Francia. Ay, no. Una francesa ahí. Sexto, Holanda. Ah, qué talca. Holanda, Holanda, qué talca. Quinto, Rusia. Ay, hombre. Una rusa ahí. Nos estamos acercando al primer lugar. Cuarto, España. Ah, bueno. Ah, coño, coño. ¡Ya, hombre! ¡Hostia, tío! Tercer lugar, Estados Unidos. Sí, estamos claros. Sí, pues, gringo, una americana. Una americana. Segundo lugar, Brasil. Brasil. Segundo lugar, estamos claros. Las carotiñas. Sí. Primer lugar, sin duda, Colombia. Oh, muy, papi, pero muy linda las colombianas. Papi. Faltó la venezolana. Sí, venezolana. No, no lo voy a decir, Nicolás. Sí. Es muy bueno. Dilo tú. Nicolás Márquez quiere unirse a nuestro grupo. Colombiana. ¡Oh, qué cochino! Ordinario, aquí son recién la 1:30 y la gente está comiendo. Pulgar. Y Nicolás... José. Esta fue la cuarta y última edición de Grupo de Miércoles. Hasta luego. Estos 10 están de acuerdo, por ejemplo, los primeros 3. Colombia, Brasil, Estados Unidos. Yo sacaría, no sé, es que Estados Unidos, cuando uno creo en la universidad, me imagino que esos equipos deportivos, uno quiero ver a las porristas, o sea, como las porristas deben ser como... Oh. Sí, pues yo sacaría a los gringos y a la gringa y pondría a la Inglaterra. No, es que en Inglaterra se que me imagina que son muy fomes. Son muy pero igual son... Hacen buena son lindas, música, pero son fomes. Pero estaba hablando de que son lindas, ¿no? Yes. Gracias, Melissa. De que son lindas. No, claro. Yo sigo diciendo, mira, yo estoy de acuerdo proceso. Con lo... Colombia-Brasil. Estoy de acuerdo. Yo creo que sí. El tercer lugar la venezolana. De hecho, deberíamos pegarnos un viaje para el Mundial de Brasil, porque ahí la cosa va a estar fuerte, fuerte, fuerte. Exacto, va a haber una cantidad de mujeres, pero... espectaculares. Caipiriña con bombilla. Así pero, no, pero mira, caipiriña con bombilla. Las chiquillas iban a tomar. Mira, yo creo, sinceramente, ¿cachai? Las cosas que tiene que aguantar uno. Sí, yo creo que este es el último programa, de verdad. Yo pensé que yo 3 años escuchando. Bueno, yo creo que la gringa igual tiene lo suyo, ¿cachai? Suyo de Chanel. Es gringa. Es gringa. Sacha Gray. Es gringa. Es gringa. ¿Alguna otra gringa rica? La cantante, la que canta Alexis Firework. Texas. La Katy Perry. Katy Perry. Sí, es gringa. Alexis Texas. Alexis también. Texas también es gringa. Alicia Key. También es gringa. ¿Cachai? Hay muchas gringas. Sí, muy bonita. Gringas que son espectacular. Beyoncé. También es gringa. Rica. Megan Fox. Rica. Ya pasó antes de que soberara. Antes de que soberara, porque después quedó como un. Ah, sí. Quedó como cara de Transformers después. De verdad. Pero insisto, la venezolana. La venezolana. Sí, yo creo que igual faltaron las venezolanas. De hecho, tengo un contacto en redes sociales que es de Venezuela. Una chica que estudia comunicaciones y tiene un físico bastante atractivo. Es como que uno dice el metabolismo quizá o la genética. ¿Qué comen? Como que, claro, ¿qué comen? Es como que una silueta inmensa, brillante. No, oye, ¿y las chilenas? No me pelo. Son atractivas las chilenas. Lo que pasa es que encuentro que son un poco dejadas. Dejadas en cuanto a la actitud. No deja de lado así como de higiene, no, eso no. ¿Tú creí lo mismo, Ronald, o no? Que tú conoces muchas chilenas en... Oye, hay que despedirnos ya. Sí, hay que despedirnos. Vamos a tener que dejar. Si es chileno, bueno. Continuar la conversación la próxima semana. Salvamos la campana roja. Exactamente. Ya, vamos a despedir sin ningún saludo porque ya lo emitimos anteriormente. Así que. Emitimos. Sintonícenos la próxima semana, esta misma hora. Es que hay uno. Ahí le ponemos bueno con Grupito de Miércoles. Hasta una próxima. Oye, eso, podcaster. ¿Por qué? Oye, todos los capítulos de Grupito de Miércoles están en podcaster.cl. Y síguenos en @grupitodemier en Twitter. Eso. Y Fotolog también. Y Twenty también. Jiji. Y Messenger. Jiji. Chao. Chao.